ya ha perdido el juicio. Han de darse cuenta cuando se han pasado. Han de darse cuenta cuando tengan hijos. Todo puede suceder si buscas lo infinito para estar sobre tus pies. Como saben, este espacio es de 18 a 20 horas y tratamos temas de género, de derechos humanos, de medio ambiente, un poquito de todo. Y en el día de hoy tuvimos una excelente noticia para quienes conformamos los movimientos feministas, que es que finalmente Iggy está libre. A 6 meses de su detención ilegítima, finalmente le otorgaron la excarcelación. Finalmente la justicia otorgó la excarcelación a Eva Analía Iggy de Jesús, la mujer de 42 años detenida desde el pasado mes de octubre por matar a un hombre al defenderse de un intento de violación grupal. La organización de la lucha feminista y la indignación que levantó el tratamiento de este caso son con claros tintes patriarcales y misóginos generó que Iggy pudiera salir en libertad. Eva Analía de Jesús, conocida por todos como Iggy, había sido procesada por homicidio simple por el Juzgado de Garantías número 6 de San Martín tras una breve instrucción en la Unidad Fiscal número 25. Desde entonces estuvo presa en el destacamento femenino de esa localidad ante el repudio del movimiento feminista en su conjunto, además de la adhesión de diferentes organismos sociales y partidos políticos. El episodio por el que Iggy estuvo detenida ocurrió el 16 de octubre del año 2016, cuando fue a visitar a familiares y amigos al barrio Mariló de Bellavista, en el partido de San Miguel. Al salir de la casa de una amiga, fue atacada por una patota que la hostigaba asiduamente por su orientación sexual, que es lesbiana. Ahí no la revisaron médicos antes de llevarla presa, tampoco dudaron en hablar de homicidio culposo y de omitir el hecho de que eran 10 hombres rodeando a una mujer lesbiana, pobre y no hegemónica, avanzando con empalarla, amenazando con empalarla. Tal como relatamos anteriormente en la primera piedra, Iggy no fue revisada por los médicos antes de que se la llevaran presa, tampoco dudaron, bueno, es lo que acabo de decir. Vas a conocer lo que es bueno, contó Iggy, que le decían mientras la golpeaban. Sos una tortillera, sos una puta, te voy a hacer sentir mujer, te vamos a empalar, tortillera, le gritó el agresor que intentó violarla, la tiró al piso y le rompió los pantalones y el boxer. La promesa efectiva de una violación correctiva de otro femicidio. En ese momento, Iggy sacó el cuchillo que llevaba escondido y se defendió. El puntazo en el tórax fue mortal, pero no alcanzó a verlo porque siguieron golpeándola y perdió la conciencia en el suelo. No era la primera vez que en el barrio le agredían por ser lesbiana, por eso llevaba consigo un cuchillo casero. Lo único que esta vez la salvó de la muerte fue un vecino que se acercó a disipar los ataques cuando vio que le estaban por romper un adoquín en la cabeza. Una vez en la comisaría le informaron que su agresor había muerto. La tan ansiada liberación de Iggy fue posible gracias a la movilización popular que siguió el caso desde el primer momento. La policía fue dada a conocer hace poco, la noticia fue dada a conocer hace poco por la periodista Marcela Ojeda, quien en sus redes sociales publicó la copia del fallo de la jueza Patricia Cecilia Toscano. Ahora aguardará el juicio oral desde su domicilio. Bueno, una hermosa noticia y es excarcelada esperando el juicio. Obviamente seguimos pidiendo su libertad. Tiene que salir inocente de ese juicio. Escuchamos a Dafne Usorach haciendo el tema Rara. Rara loca revirada. Rara loca rea revirada, feminista mal vestida, marimacho descuidada, pseudo hippie pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo como si fuera un bichito raro y encendido. Rara loca rea revirada. Carrera revirada. Porque vivo de lo que amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es todo raro y movedizo. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, revirada, comunista, tijereta, dispuesto, sin adaptada, idealista, pan con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada, porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada y confundida. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista, mijereta, discreto, sin adaptada, bohemia, idealista, con pan, descarada, surrista, quilombera, contrera, renegada. Rara loca rea revirada, feminista, malvestida, marimacho, descuidada, seducida, pobre chimbo, rendida, descarada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. No, que empezó como la desaparición de un adolescente. Sí, eso lo vi todo por la tele. Que se fue viendo en todas las redes sociales. Siempre termina siendo un show mediático. De la tele, del diario salió. Me acuerdo que la mataron. O sea, los programas de Chimentos me acuerdo que hablaban del tema. Son muy exagerados los medios cuando pasa. Y después se olvidan y la cosa sigue sin resolverse. Después de lo que pasó en esa casa, a Melina la asesinaron, la pusieron en una bolsa e hicieron todo este recorrido que estamos haciendo nosotros ahora. Desde esta ladera patearon el cadáver en una bolsa, entre tres de los que están detenidos. En el periodismo argentino, los crímenes de género son un espectáculo. Entonces, esta mujer asesinada o esta muchacha asesinada, no fue su cuerpo rapiñado, o sea, maltratado y dejado muchas veces en un basurero como un despojo, y los medios completan ese trabajo. Esta parte que viene del comunicado es... Pasala rápido. Es de una crudeza importante, sí. Obviamente lo aclaro por si hay alguien que es susceptible. Ya sea por la utilización de música incidental, o por los distintos planos de cámara, primeros planos que se pueden hacer sobre las escenas del crimen o sobre cómo se ha encontrado el cuerpo en el caso de Ángeles, o distintas realidades que evidentemente lo que buscan es la espectacularización y que se privilegie entonces ese morbo a la información socialmente relevante. Que Melina Romero, la jovencita de tan solo 17 años, habría sido arrojada en estas turbias aguas aquella fatídica madrugada del 23 de agosto. Es una mirada exterior y espectacularizadora, o sea que atrae la atención morbosa y curiosa y la rapiña del ojo de la platea, de la audiencia. En la casa de Melina Romero en Ciudad Jardín, todo es desconcierto y angustia. Ya pasaron 20 días desde la misteriosa desaparición de la adolescente de 17 años y nada se sabe de ella. En principio creo que hay que tener en cuenta que se inscriben en lógicas de producción fordista que hay en los servicios de comunicación audiovisual y que son lógicas mercantilistas, lógicas clasistas y que también son heteronormativas. O sea, al espectacularizarlo hace su negocio, porque toman el sufrimiento de las mujeres como un negocio mediático. En todas las noticias siempre aparecía más asesinato de las chicas y eso, que se morían. En algunos da la impresión que, bueno, como que se lo merecía por, o como dicen, se lo merecía por trola o se lo merecía por fiestera o lo que sea. Yo creo que también de los medios deberían hacer mucho énfasis en el tema de que no haya más un caso como este. Yo creo que eso es algo social. La prejuzgaron. El respeto hacia las mujeres. Algo habrá hecho para que le pase. Que había una cara que no conocías. Claro. La de un tipo que podía esperar a una chiquita de 16 años, vaya a saber, cualesquiera pudieron haber sido los motivos, para matarla. Claro. ¿Puede imaginarse uno que sucede esto? ¿Por qué un hombre mataría, daría muerte a una jovencita de 15 años de esa manera? Bueno, acá se especula que posiblemente un intento de propasarse con la jovencita, que la jovencita pretendió o anunció iba a revelar a su familia. Claro. A veces sabemos lo que es la violencia de género, a veces no. A veces seguimos pensando que son crímenes pasionales o intrafamiliares o simplemente desgracias. Igual creo que hay un corte muy claro generacional. Creo que en principio hay que remontarse al siglo pasado y al rol que tenía la mujer y que tenía el hombre. No hay nadie que desconozca que la mujer era un objeto de tutela del varón. Si alguien lo desconoce, es bueno recordarlo. Incluso el Código Civil, que acaba de ser modificado, tenía a las mujeres asimiladas prácticamente a idiotas, en el sentido que no podían tomar decisiones patrimoniales, por ejemplo. Pero la supuesta confesión de uno de los detenidos, con la terrible hipótesis de que la chica se habría resistido a un ataque sexual, devino en la peor de las sospechas y estos rastrillajes y allanamientos que hasta ahora no han dado resultados. Antes era una cosa común. Bueno, por ejemplo, si mataron a una mujer, bueno, ¿qué hizo? La corneó, ¿entendés? Lo primero que era, bueno, ¿por qué? Eso quiere decir que había una causalidad muy fuerte, digamos, ¿no? Que no es solamente los periodistas, sino que ya viene del Código Penal. Sí, el Código Penal, si vos, hace muchos años, si vos matabas a tu esposa porque la encontrabas con un hombre en la cama, era una tipología particular. Escena a la que ingresan después otros dos adultos, ahora hay varios detenidos, y que la convocan a tener sexo en grupo o con todos ellos y que ante la resistencia la golpean y la matan. Esas desigualdades lo que están planteando es que todavía se considera que la mujer es objeto de posesión y de dominio. Y cuando vos sos un objeto y no sos una persona, hacen de vos lo que quieren. Te ponen y te sacan. Te llevo, te traigo, te traje. Entonces lo que se va construyendo a un fuego que verdaderamente es muy lento y de desigualdades es la legitimación de estas posesiones, y que la forma más profunda y más terrible de esa posesión significa incluso apropiarse de la vida de la otra persona. Tapar las verdaderas heridas de defensa de ángeles ante el ataque, que después vamos a hablar a lo largo del programa. Si esto es un trastorno de personalidad de un hombre que nunca había atacado a nadie y tuvo ganas de matar, ¿no? ¿Cómo me siento? Mal, ¿cómo voy a sentir? Si fue el tipo, cosa que todavía no lo creo, no lo voy a llegar a creer, me defraudó, pero me siento re mal. La mirada sobre los varones violentos es una mirada mucho más complicada y simplificadora. Tiene esas dos cosas. Es complicada porque nunca nadie se pone a pensar en la formación de, esa, de ese hombre, ¿por qué ese hombre desarrolló esa violencia? Eso implicaría pensar en el patriarcado, en la desigualdad, etc. Es algo demasiado abstracto para un periodista. Y simplificadora porque rápidamente dice, bueno, es una bestia. Bueno, habrá que determinar cuál fue el disparador de esta situación, de alguien que evidentemente no está bien, ¿no? Porque el disparador de la locura. Claro, porque el monstruo que él llevaba adentro, evidentemente, si es así. Y es muy difícil hablar desde ese lugar y entender que dentro de esa violencia sexista hay una normalidad. Que la mayoría de las mujeres asesinadas no fue asesinada de la noche a la mañana. Porque el tipo se levantó y dijo, hoy la voy a matar. El móvil del homicidio, fíjate, es una incógnita, porque ¿cuántos años convivieron, no es cierto, en esa casa y nunca pasó nada? 12 años. Es una red tan difícil de desandar. Y creo que lo interesante sería justamente esto que estamos hablando, digamos, poder ver detrás de cada asesinato, no ver hienas, no ver monstruos, sino ver hombres criados en este sistema. Y a Melina, por ejemplo, la prejuiciaron un montón. Las otras dos chicas no, fueron más noticia y después se fue apagando un poco el tema, no de la misma manera que con Ángeles. Sí, me acuerdo mucho de la diferencia entre el de Lola y el de Melina. Y no justifica nada que a una persona le guste salir, estar de noche, hacer lo que quiera su vida, no justifica nada de lo que le terminó pasando. Y tratarlos todos igual, todos tienen la misma gravedad, o sea, las tres están muertas. La justicia ordenó 6 allanamientos en busca de pruebas y datos sobre nuevos sospechosos, uno de ellos en un templo Umbanda. Por eso esto abre otro paraguas también. A mí me lo proporcionó la justicia de Uruguay. Bueno, y entonces lo confirmamos ahora porque evidentemente a mí me lo dice una fuente policial de aquí, de Buenos Aires. Hay una mirada con respecto a los femicidios, a los feminicidios, porque lamentablemente no se inscriben en el campo que deberían de una problemática social, histórica, cultural, sino que se los reduce a un hecho policial. No solo está en calidad de sospecha e indagada la madrina de Lola, sino que ya hace 2 o 3 horas tiene un abogado. Sí, no, quería mostrarte el momento de la detención de Hernán Tusinkevich, de este hombre que es un amigo de familia. Aquí está, este es el momento en que lo trasladaban anoche en carácter ya de detenido e incomunicado, de indagado. A ver, hablando de mayores, están presos un pibe de 16, un pibe de 17 y la verdad, un pibe de 20. Sí. Claro, que el de 20 es mayor de edad, los efectos legales. Tiene un nivel de perversión muy alto que es necesario definitivamente modificar, porque además se suma a una pulsión en el marco de, sobre todo, la televisión comercial punitivista. Rápidamente pareciera que habría que determinar quiénes son los responsables y los motivos por los que se asesinó a una mujer. Pero los responsables no siempre tienen una correlación en los procesos de investigación, que es cierto, no tienen los tiempos televisivos. Y todavía estaban imputando a el padrastro y a su hijo. Por supuesto. Y si es, bueno. Porque, digamos, la investigación apuntaba allí. El caso de Ángeles Rawson es un caso donde, ya habiendo tenido el caso Candela atrás, se volvieron a repetir los mismos errores en las coberturas. Hay una diferencia que hay que hacer. Una cosa es un error y otra cosa es un delito. En el caso de Ángeles Rawson se cometieron delitos. Por ejemplo, llevar menores de edad, compañeras de Ángeles Rawson, a un estudio de televisión y a empezar a preguntarle si ella tenía algún problema con algún compañerito, etcétera. Es decir, se puso en riesgo la vida de esas personas. Porque si no hubiera sido el portero, si hubiera sido un compañero, hubiéramos estado arriesgado la vida de esas chicas. Pero además, en otras coberturas del caso de Ángeles Rawson, se hicieron reconstrucciones de cómo habría sido asesinada y cómo se había puesto el cuerpo en la bolsa de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Donde se mira todas las intimidades de esa chica, que además tiene una familia. dio aviso a la policía, la están buscando intensamente en el arroyo Morón. Ahí surge también todo el tema del control. La chica tenía 17 años y entró a este boliche durante toda la noche, cosa sí. que está prohibida, ¿no es cierto? Era promotora también, ¿no? Era promotora, cosa que también me decían está prohibida, claro, porque esto, por ser menor. Nos pasó, como en el caso de Melina, por ejemplo, que no solo se la responsabilizó de su propio asesinato, sino que se la puso como mal ejemplo. Entonces, el disparador era... Hay que ver la ropa que usaba, hay que ver cuáles eran sus amistades, hay que ver los lugares en los que se iba. Hay que decir, Mónica, que Melina tenía un buen manejo de las relaciones públicas en vínculo con estos boliches, porque hoy la madre reveló que ella era promotora, relacionista pública de este boliche, del boliche de Juan. Y empezó como una búsqueda, igual que Ángeles, pero terminó... Universo Paralelo, 97.1, La Caprichosa. Y yo te quiero con todo el cuerpo, y yo te quiero por tu semilla, y no te puedo sacar de la mente, ni de mi nada, nada no te puedo yo sacar. El cuerpo es débil como la arcilla, que como el alba de madrugada se apareció ante mí un centauro, y tu cadena al purgatorio me arrastró ya de bajada. Será pecado que no lo sé, como una bestia que no soy yo, pero es que quiero y no lo niego, y me confieso y quiero más. Explicaba sus porqués, contaba lo difícil y duro que es para él, que yo no haya intentado amar al menos una vez. Y así como lo ves, mi corazón no ve. Si lo encontras solo en la selva con rumbo desconocido, yo te pido, amigo mío, que lo traigas conmigo. Una voz del pasado, como la noche triste, yo cuido mi tesoro, yo soy la portadora. Bocas de viento y de tierra, el ojo que cuida, ojos que esconden siglos, veneno se hereda. Hey. El mundo me hizo posesivo, pensé miles de maneras de llevarte conmigo, cruzar la frontera, pisando calaveras, ver el amanecer junto a los dioses de piedra. Sin misericordia este amor está pesado, como elefantes amándose en el barro. Te amo, si vuelas te alcanzo y te agarro, porque eres mi pecadora, la pantera de la aurora. Será pecado que no lo sé, ya no lo sé, como una bestia que no soy yo, no soy yo, pero es que quiero y no lo niego. Confieso y quiero más, quiero más. Quiero sentir como si nunca, hasta que duela de posesión. Será pecado que quiero más, quiero más. De sombra mala será dolor. Me impacta la gente, los artistas, entre comillas, que no quieren tomar una posición política. Yo sí la tomo y siento que hay que tomarla. Y que los que dicen que no la toman están colaborando con el otro bando. Por más que le rasquen, es así, ¿no? Pero ellos piensan que no tomar una posición es no estar ni con este ni con este. No, sí están con alguien. Sacamos a De la Rúa, ya se fue Rodríguez Sá, con Menem todo fue trucho y Duhalde no da pa' mucho. Seguimos en Radio La Caprichosa en este segundo bloque de Universo Paralelo, siendo las 18 horas 37 minutos. Y estamos en comunicación telefónica desde Mar del Plata con Fernando Esteban Lozada. Fernando, ¿me escuchás? Hola. Oh, no me escucha. Bueno, vamos a probar esta comunicación en minutos. Una entrevista con Fernando Esteban Lozada hablando sobre laicismo. Vamos a darle otra oportunidad al híbrido del teléfono. Creo que estás ahí, Fernando, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Perfecto, bueno, me alegro muchísimo. Fernando es de Mar del Plata y hace un micro sobre laicismo en Radio La Azotea, que es otra radio comunitaria, pero de la provincia de Buenos Aires. En este caso, está compartiendo con nosotros, y si es posible, a mí me gustaría tenerlo bastante seguido acá en el aire de La Caprichosa. Creo que no solo en Tilcara, sino en la región, es como muy, muy, muy necesario darnos estos debates y hablar sobre un Estado laico. ¿Querés presentarte vos? ¿A qué asociación pertenecés primero y esas cosas, Fer? Bueno, digamos, tengo afiliación a varias organizaciones. Soy uno de los fundadores de la Asociación Civil Ateos Mar del Plata, de la Coalición Argentina por un Estado Laico, de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento. Bueno, trabajo en, colaboro también con muchas organizaciones, por ejemplo, el colectivo Julieta Lanteri, que es para visibilización de femicidios, y también soy miembro de la agrupación Hijos de acá en Mar del Plata, ¿no? De hijos de detenidos desaparecidos. Bien. Así que, bueno, panorama es ese, más o menos. También trabajo en cuestiones que tienen que ver con la trata y con el abuso sexual hacia la niñez. De una. Bueno, si hablamos de abuso sexual en la niñez, creo que sin lugar a dudas está atravesado de punta a punta por el tema de la Iglesia, ¿no? De la Iglesia Católica. Sí, es la institución más encubridora, sin duda, del mundo en los casos de abuso. Sus números realmente, en ese sentido, son absolutamente escandalosos, no solo en cantidad, sino en mecanismos para lograr la impunidad. Y realmente no ha cambiado absolutamente nada, incluso hasta podemos decir que se han perfeccionado algunas cuestiones que tienen que ver con esto, con la llegada de Bergoglio al Vaticano. Hay una idea de como que hubiera mejorado, pero no es así. En la Argentina la cantidad de casos no es diferente a la del resto del mundo. Podemos contar en apenas un poco más de una década alrededor de 60 curas abusadores. La mayor parte de los casos resultan absolutamente impunes. Y bueno, esto es un tema que llevaría bastante tiempo explicarlos por qué y todo, pero bueno, siempre a disposición para profundizar en esto. 60 curas en todo el país. Sí, aproximadamente hay muchos casos que son... Es uno de los delitos más silenciados, ¿no? El abuso sexual hacia la infancia o contra la infancia. Y en el caso que tiene que ver con lo religioso, más aún todavía, ¿no? La Iglesia no colabora y, bueno, muchos se arreglan también, como pasa con los intrafamiliares, se arreglan entre comillas, ¿no? O sea, se callan más que se arreglan. Sí, en el fuero íntimo, y queda ahí. La Iglesia a veces promete investigación interna y las personas que tienen fe creen que es la mejor opción y, bueno, queda seriamente invisibilizado, porque la pena más grande que la Iglesia le da a un sacerdote abusador es la expulsión. Y esta expulsión de ninguna manera implica la denuncia ante la justicia. De hecho, la organización, la ONU, Naciones Unidas, le ha pedido a la Iglesia el listado de los sacerdotes expulsados por casos de abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes, y se ha negado. El Vaticano ha dicho que no va a colaborar en este sentido, ¿no? Lo mismo sucedió con la comisión que vino a la Argentina para investigar lo del próbolo, o sea, los casos, estos más de 60 chicos abusados, sordomudos, abusados por sacerdotes, que algunos de acá de Argentina, otros venidos de Italia, que ya habían cometido abusos en el Instituto Próbolo de Italia. Y cuando la comisión esta fue citada por la Fiscalía para que aporte información que tenga para poder avanzar en la investigación, dijeron que no, de ninguna manera, que ellos están amparados por el concordato que la Iglesia firmó con el Estado argentino y que no van a participar proporcionando información respecto a los casos. Se me vienen un montón de cosas a la cabeza a medida que te escucho hablar. En principio, cuando decís 60 curas, si bien es un número escalofriante, recuerdo la película Spotlight en primera plana, la traducción que le hicieron acá en el país. Y bueno, primero por la cantidad, está bien que Estados Unidos territorialmente es un país muchísimo más grande, pero había cerca de 80, 90 curas solo en el estado de Boston, que es como si fuese una provincia. Y por otro lado, en esa misma película, que la vi varias veces porque me interesa mucho el tema, en el final muestran como un listado de todos los países a los que envían a los curas, porque hay que decir que la pena máxima de la Iglesia es la expulsión, pero la mayoría de las veces los van trasladando como a los policías en las comisarías, los que se mandan mocos, que les hacen como traslados a otras comisarías. En el caso de los curas es algo así también, ¿no? Sí, es bueno, un mecanismo de encubrimiento, claramente. ¿Sí? Y Argentina figuraba, varios lugares, Salta incluso, que es acá cerca, era uno de los lugares que figuraba en ese listado países que habían mandado a estos curas pedófilos. Sí, también no hay que limitarlo solo a curas, ¿no? Porque, por ejemplo, en los colegios confesionales donde se producen abusos hacia niños y niñas y adolescentes, operan los mismos mecanismos, exactamente los mismos mecanismos con los docentes, los protegen corporativamente. Sí, de hecho, en el próbolo una de las mayores implicadas era una monja japonesa, ¿no? China. Sí, de la congregación de las Hermanas del Huerto, era la monja, sí. Claro, y también ella era como la que seleccionaba a los chicos y chicas más sumisos para... Y a fuerza de palizas, por lo que estuve leyendo, ¿no? Sí, Miko, la monja la llamaba, sí. Sí. Exactamente. Esa congregación, por ejemplo, en Mar del Plata, estuvo involucrada en una causa en un colegio donde se denunciaron 44 casos de abuso sexual. En realidad no todos del colegio, había, creo que dos no eran de ese colegio, del Antonio María Gianelli, eran de otro colegio, pero los 40, al menos 40 eran de ahí, de distintas salitas, y bueno, y en primera instancia, gracias al esfuerzo que hizo la Iglesia, logró ser absuelta y ahora se está peleando en apelación, ¿no? Pero operaron exactamente los mismos mecanismos que operan con los curas abusadores. La Iglesia daba misas en favor de la docente, el custodio del obispo la acompañaba a declarar, todas estas manifestaciones de fuerza, la abogada defensora la pagó el obispado, o sea, operan los mismos mecanismos exactamente. Sí, sí. Y por otro lado, lo del Instituto Próbolo puede ser, yo ahora justo antes de la entrevista no me imaginé que íbamos a terminar hablando de esto porque quería tocar el tema Humahuaca, pero está bien, por ser nuestra primer charla que toque un poco de todo. Hace poco salió como una cámara oculta que le hicieron a uno de los padres que estaba internado, ¿o no? Sí, es anterior, digamos, está hace bastante esa cámara. Sí, es uno de los del Próbolo de Italia, ¿no? El entrevistado, y que en realidad entrevistado es una cámara oculta, ¿no? Donde cuenta lo que hacían con los... Pero con toda naturalidad, con toda liviandad, digamos, lo cuenta desde un lugar, si pueden, búsquenlo, se los recomiendo a quienes están escuchando y les interesa este tema, contando fríamente y naturalmente cómo abusaban de los niños en el instituto, ¿verdad? Sí, además... yo les recomiendo ver un documental que, digamos, son entrevistas reales, se llama Líbranos del Mal, es sobre abuso sexual infantil también hacia la infancia en Estados Unidos, y es el seguimiento de un cura abusador que lo que va mostrando es cómo pasó de parroquia en parroquia y cómo fue cometiendo abusos en cada una, y cuando empezaban a hacerse de alguna manera público, lo trasladaban a otra, y así sucesivamente, y lo entrevistan también a este cura, y irlandés, y dice él, lo confiesa ahí también en la entrevista, y ninguna cámara oculta, o sea, ahí lo están entrevistando abiertamente, y él dice que lo excitan los niños, y lo confiesa abiertamente. Y bueno, ahí también se muestra en ese documental cómo fue protegido abiertamente, ¿no? Es absolutamente claro, bueno, esto de los traslados, y además, a ver, veamos, acá en la Argentina, Grassi fue condenado en todas las instancias, no cabe ninguna duda de su culpabilidad en todos los casos. Finalmente la Corte Suprema de Justicia terminó ratificando lo que ratificaron todas las instancias posibles en el juicio más largo de la historia argentina, en el proceso legal, y sin embargo sigue siendo cura, ¿no? Y no le han quitado ninguna de sus atribuciones como tal. Así que queda muy claro, ¿no?, la posición de la Iglesia. Sí, no hay que irse tan lejos, no hay que irse hasta Estados Unidos para ver ese tipo de cosas. Bueno, también... Este Líbranos del Mal es muy recomendable en esto de ver los mecanismos. De una. Y ustedes también hicieron un documental, pero que tiene que ver con abuso infantil en general, digamos, no tanto con solo con lo que refiere a la Iglesia, y se llama Los Monstruos No Existen. Está para ver o descargar entero en YouTube. Lo recomiendo muchísimo también. Ya lo vi un par de veces. La verdad es que todo este tema me parece re importante, que los medios comunitarios, alternativos, populares, que tenemos posibilidad de nada, que somos laicos, posta, no como muchos de los grandes medios de comunicación que persiguen otros intereses, no nos hagamos eco de estos de estas cuestiones. Más bien laicistas, diría yo, que laicos, ¿no? Pero sí. ¿Cuál es la diferencia entre laicos y laicistas? Laico, digamos, laico viene de pueblo, ¿no? Todo lo que corresponde al pueblo sería laico, por eso los curas diferencian entre laicos y sacerdotes, ¿no? La Iglesia. Entonces, laico sería el pueblo, sacerdote está por fuera del pueblo. Y laicista sería, digamos, el que brega por la separación iglesias y estados, ¿no? O sea, porque los gobiernos sean independientes de las confesiones religiosas. Entonces, un gobierno democrático laico sería un gobierno para todo el pueblo y no para solo un sector, no le da privilegios a nadie ni perjudica por lo que creen o profesan. Bien. Digamos, el que activa sería laicista, incluso anticlerical, una palabra que tiene mala prensa, pero anticlerical no significa anticuras o anti-iglesia, sino significa anti-intromisión del clero en el Estado. Perfecto. Correcto. Buenísimo. Ya que estamos hablando de eso, hoy justo me llegó la carta de la apostasía al correo de Tilcara. Estaba dudando de si había, porque mandé mails, fui allá al arzobispado, hice un montón de cosas y creí que me estaban boludeando. Dije, bueno, no va a salir nada la apostasía que pedí. Y en el camino venía chocha con mi carta, me crucé con 2, 3, 5 vecinas. Y a todas les contaba y todas me decían, ah, mira, no sabía que existía esa posibilidad. Sigue como, para mí igual es como, a mí me lo habían dicho hace un montón de años, y como una no quiere atravesar los trámites burocráticos, como que negase esa posibilidad. hasta que de verdad sentís como la necesidad de hacerlo, parece que te lo olvidás, pero no, está ahí. ¿Qué sería apostatar? Y contanos, vos que haces campañas de apostasía colectiva, ¿cómo se puede hacer en cualquier parroquia del país? Sí, la apostasía, tiene como dos acepciones dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Por un lado es el peor pecado dentro de la herejía y el cisma, que serían nosotros dos, y la ofensa al Espíritu Santo, ahí serían los cuatro, ¿no? Más feitos, digamos. Pero bueno, por otro lado también el Código Canónico lo contempla como un trámite en el cual uno se desafilia de la institución, ¿no? No es que lo haga solamente una persona atea o agnóstica, sino que lo puede hacer incluso un católico que cree que ya su pertenencia a la institución no tiene sentido o que siente que no lo representa. Entonces, ese trámite te permite la desafiliación y de esta manera ya no pasarías a no ser parte de la Iglesia como miembro afiliado, ¿no? Porque a uno cuando en una corta edad, por lo general, por costumbre, te bautizan y bueno... No elegís, pero sí puedes elegir irte, ¿no? Uh-huh. No figurar en los listados, y esto es un gesto político, ¿no? Esa es la lectura que le hacemos, por eso también lo hacemos colectivos y públicos. Una forma de mostrar que el poder de la Iglesia, que se sostiene en base a la cantidad de fieles, lo podemos de alguna manera disminuir y así, digamos, poder separar Iglesia y Estado, porque ese es nuestro objetivo final. Que cada uno elija lo que quiera creer, pero bueno, que no tengamos que sostenerlo entre todos, y el sostenimiento, que hoy es multimillonario, que tiene, digamos, lo que va del erario público a la Iglesia Católica Apostólica Romana, en cifras realmente es monstruoso, se pueda terminar de una vez, de esta manera, ¿no? Quitándole poder y diciendo, bueno, no son religión oficial. Nosotros queremos que esto termine, y bueno, la apostasía es un gesto para empezar ese camino también. Tal cual. Bueno, no sé si querés que diga algo del trámite. Claro, eso iba a decir. Yo, en lo personal, cuando me decidí a que volvía de visita a mi pueblo, que soy de a 2.000 kilómetros de acá, y decís, bueno, que tengo que ver a la familia, las amigas, los amigos, como que nunca me daban ganas. Cuando tomé la decisión, entré a la página apostasía.com.ar, busqué la carta modelo, digamos, rellené con mis datos, o sea, la imprimí, rellené con mis datos, y la llevé al arzobispado. Fue bastante sencillo, digamos, no tuve que usar mucho la cabeza tampoco, ni la energía para... No, es bastante simple, y hay un dato que les puede servir, porque hay mucha gente que no lo hace porque no se encuentra cerca del lugar donde fue bautizado, pero la verdad que se puede hacer en el domicilio, es decir, en el obispado o arzobispado que corresponde al domicilio de residencia, por más que el bautismo sea en cualquier lado. Eso Posta. Facilita también. Ah, mirá. Facilita, sí. Eso no lo sabía. Es un problema de ellos, claro, es un problema de ellos la comunicación con la parroquia. No depende de uno, sino del lugar de residencia. O sea, si residís ahí, hay un arzobispado cerca que corresponde a tu zona de residencia, lo inicias ahí, aunque te hayan bautizado en Ushuaia, digamos, eso es indistinto. Perfecto, bueno, con más razón aún, entonces, hoy a las amigas que me crucé que eran de afuera decía, bueno, sí, pero hasta que vaya y pueda, realmente... Es muy sencillo, después el canciller del arzobispado te firma la cartita, como me hizo a mí acá, y ya está, sos libre, que es como vos decías también, ¿no? Tiene que ver con esto de que en nombre tuyo el Estado financia a la Iglesia Católica, y a su vez es una forma de financiar estos ocultamientos de pedofilia, digamos, hay un montón de cosas oscuras detrás de este financiamiento, no es que compran hostias y vino tinto para hacer la misa. Mirá, la verdad que no podemos saberlo, porque el Estado entrega el dinero, que es mucho, y cuando quieras podemos hacer un detalle en qué consiste, pero ese dinero que entrega no lo audita. Es decir, el Estado no controla en qué gasta la Iglesia Católica lo que recibe de fondos públicos. Entonces, la verdad que no podemos tener ni idea, porque como la Iglesia también está exenta de todo tipo de impuestos, entonces, como no tiene necesidad de auditoría estatal, ahí hay un agujero negro enorme. Así que realmente, pues, acordémonos, como está en el documental Bienaventurados los Mansos, ¿no? Que ahí decía, no hay forma de verificar si el dinero que utilizó Vargas Llosa, el presidente de Cáritas, para irse a Cancún con una mujer, salió de la institución. Eso no es forma sí, de sí, saberlo. Sí. Yo creo que una de las frases que más me impactó de Bienaventurados los Mansos la dijo un cura de un barrio humilde, ahora no recuerdo ni el nombre del cura ni del barrio. Paco Leira, de la Isla Maciel. Sí. Que decía, la Iglesia Católica es como una multinacional que tiene sucursales en todos lados. Claro. Fuertísimo, bueno, ese concepto, ¿no? Claro, y hay que entenderlo, la Iglesia Católica tiene 1.100.000 entre curas y monjas, ¿no? 20% monjas, 80% curas. Y que no producen nada, o sea, no es clase proletaria, sino es clase clerical que no produce, sino que vive de la clase obrera. Y tenés por otro lado más de 300.000 instituciones en el mundo que no producen absolutamente nada, entre conventos y determinados lugares. Hay que sostener esa estructura. Si vos a 1.100.000 personas le pones un sueldo promedio en el mundo de $1.000 y tenés $1.000.000.000 por mes que necesitas solo para que coma esa gente, para que viva. Sí, sí, entonces, tal cual. La cifra que ellos necesitan es monstruosa. Y eso lo logran a través de un fuerte lobby político clericalizando estados débiles, sobre todo estados latinoamericanos, y, bueno, España, Italia también, ¿no? Sí, de esta sí. forma logran con dos. Estamos hablando en Argentina de más de 10.000 millones de pesos anuales que se van en la iglesia, ¿no? Claro, es un número, digamos, teniendo en cuenta cómo está el resto del país y como vos decís, son estados tercermundistas que no tendría que estar dedicándole ese dinero a financiar que vaya a saber qué, porque encima, como también decís, no es que le rinde cuenta y le dice, bueno, construimos barrios, hacemos algo que cambie un poco de plano la realidad hostil que se vive. No se sabe. Sí, ellos una parte la destinan a eso, el resto no sabemos. Y eso no puede ser así, además es una función del Estado, esa, no de la Iglesia. La Iglesia, bueno, si lo quiere hacer con sus propios recursos, que lo haga. Pero no es función del Estado tener la estructura de la institución. Che, pero bueno sucede eso, sí. Efer, yo en principio te había dicho que la nota iba a ser por otra cosa, pero creo que si podemos sostenerlo a través de los lunes, me parece como está re bueno empezar a profundizar acerca de estos temas. Sin dudas, me parece que son derechos humanos, tenemos micro siempre de derechos humanos y tratamos noticias, hablar de estas cosas. Y esta semana hubo mucha conmoción en Jujuy porque en Humahuaca un cura ató a una cruz a un niño de 9 años en un acto para escolares. La convocatoria fue impulsada por el cura Jesús Olmedo y fue apoyada por el Ministerio de Educación. 5 personas crucificadas atadas a cruces, entre ellas un nene de 9 años, y lo bajaron de la cruz porque lloraba. Me imagino que habrás leído más o menos las repercusiones. También la contestación del cura este Olmedo también la leí, que es nefasta, y el ministerio que la dice que va a sancionar a los docentes y directivos que participaron. ¿El Ministerio de Educación respondió eso? Ah, mira, eso no. Ah, no había leído nada. Hoy estuve a full todo el día y no leí nada. Bueno, no sé qué nos podés decir acerca de estas cosas. Imagino que por parte de la iglesia son prácticas habituales, pero acá hizo bastante ruido, así que está bueno que vos, que sos un estudioso de este tema, nos puedas hacer algún análisis al respecto. Sí, de mínima, digamos, vulnera todos los tratados de derechos humanos ratificados por nuestra Constitución, que tienen jerarquía constitucional, eso como de mínima, ¿no? Ni hablar, bueno, en específico de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hay una clara vulneración, por un lado, de la libertad de conciencia, porque tampoco se tiene en cuenta, digamos, se le impone un determinado culto y seguido determinadas prácticas. Pero por otro lado, hay algo que está naturalizado y me parece importante empezar a desandar ese camino, que es el tema de la simbología, ¿no? Acá lo que hablaba el cura también como argumento para defenderse es la simbología religiosa, ¿no? Que eso no era un acto violento, sino que era un acto simbólico religioso. Uh-huh. Y ahí me parece que hay que empezar a poner el acento, porque en realidad, si uno mira un crucifijo, lo que va a ver es una persona clavada en una cruz que recibió latigazos, una corona de espinas, una lanza clavada en el costado y que agonizó hasta morir de forma brutal, ¿no? Esa imagen no se podría pasar en televisión hasta después de las 10 de la noche, porque hay un horario de protección a menor que dice que imágenes de tortura y de muerte están prohibidas para el acceso a menores. Sin embargo, podemos ver crucifijos con estas imágenes explícitas hasta en los jardines de infantes de las escuelas confesionales, y hablar de muchos lugares del ámbito público, ¿no?, que están ahí. Y sin embargo, se naturaliza eso, que la violencia, porque tiene un significado religioso, entonces parece que no fuera violencia. Sin embargo, lo es. Y la psiquis de un niño no está preparada para recibir ese grado de violencia, y mucho menos participar en la escenificación de un acto violento, por más que tenga la alegoría o el simbolismo que quieran los adultos, pero la psiquis de un niño no está para eso. Si ahí hubiera, si la religión tuviera simbología de sexualidad explícita, estaríamos en este momento escandalizados. Sin embargo, cuando es violencia, parece que no fuera, que la simbología religiosa pudiera de alguna manera proteger su psiquis, y eso no es cierto. Es que lo promocionaban como un acto por la paz y el amor y, claro, y no sé cuántas cosas más. Es muy loco, ¿no? Como por la institucionalidad que tiene, porque lo promueve la iglesia, automáticamente se comen ese discurso. Leía el otro día una compañera feminista que decía, nosotras las feministas hacemos un acto en donde ponemos a una virgen abortando y recibimos amenaza de muerte, de empalamiento, de nos buscan hasta por abajo de las piedras para lincharnos, y la propia iglesia crucifica a un pibe de 9 años y saltan un montón de católicos y católicas a justificar esa violencia. Es muy loco el grado de lavado de cerebro. Por ejemplo, que el Estado promocione como modelo de mujer a una niña de 14 años que quedó embarazada sin poder tomar ningún tipo de elección, sin poder decidir sobre su propio cuerpo, su sexualidad, lo que iba a ser su pareja o su proyecto de vida, es violento también, ¿no? Pero bueno, son las imágenes que durante más de 1.600 años, me posiciono, no digo 2.000, sino a partir de que la Iglesia Católica toma posición oficial dentro del Imperio Romano, es la construcción permanente que han hecho del sentido común. Bueno, desandar eso va a llevar tiempo, ¿no? Pero naturalizan la violencia y de esa forma también generan miedo y obtienen poder. Tal cual. Sí, a través del miedo, de la culpa, ¿no? Todo lo que manejan es tan oscuro. A mí me parece increíble la cantidad de adeptos y adeptas que tienen en todo el mundo. Bueno, Fernando, por mi parte, agradecerte muchísimo por esta comunicación. Creo profundamente necesaria este tipo de debates y este tipo de charlas acá en Tilcara, en la Quebrada Humahuaca, en Jujuy incluso. Sabemos que estas comunidades están súper atravesadas por la cuestión religiosa y nada, eso me parece como muy importante. Así que ojalá que sea hasta el lunes que viene o hasta otro lunes cuando podamos volver a charlar y ir profundizando un poco en cada tema. Si querés recomendar algún texto, algún documental, algo, está buenísimo para quienes están escuchando y quieran profundizar un poco más acerca de lo que charlamos hoy. Sí, en principio, bueno, Bienaventurados los Mansos, que es el documental de Arto Cine, dirigido por Patricio Escobar, que, bueno, se estrenó hace menos de 2 meses, así que está ahí fresquito. Las cifras que ahí aparecen también son bastante recientes, así que ahí se puede tener como bastante información actualizada. Después, por otro lado, este documental sobre el tema de abuso sexual infantil, además de No Abusarás, el documental de Izquierda Diario, el mandamiento, dice No Abusarás, el mandamiento negado de la Iglesia de Francisco, y el que decía del cura irlandés en Estados Unidos, que me parece también un documental importante, un poco duro y crudo, pero es Líbranos del Mal, ¿no? Eso como bien. Para empezar, me parece que son materiales más que valiosos. Yo aprovecho y ya me los pongo a No Abusarás, que no lo vi, lo estoy poniendo en el buscador. Bueno, Fer, muchísimas gracias. Ojalá sea hasta el lunes que viene. Te mandamos un abrazo gigante desde acá, desde Tilcara, y muchísimas gracias por toda esta información, ¿sí? Un placer, y bueno, seguimos, vamos planificando para el próximo lunes, y por ahí nos concentramos en algún tema específico, así podemos dar como información más concreta y ir profundizando lunes a lunes. Buenísimo, muchísimas gracias, un abrazo. No, por favor, un abrazo. Hasta luego. Fernando Esteban Lozada es quien estaba en línea haciendo un espacio que ojalá se vuelva habitual, es mi más profundo deseo, hablando sobre laicismo en Argentina. Bye.

al diablo Mañeto. Seguiremos día y noche, seguiremos unidos, somos trabajadores y es nuestro destino. Seguiremos luchando como hicimos ayer, la fábrica es suya, pero es nuestro el poder. Y como anunciaba recién la presentación grabada por el amigo José Radiboy, este es el espacio de trabajo cooperativo autogestivo sin patrón, o por qué no, el espacio de trabajo lisa y llanamente. Y en el día de hoy tenemos una noticia que llega desde Córdoba a través de La Izquierda Diario y dice: UTA Córdoba, las trolebuseras al frente de la lucha. Las trabajadoras de trolebuses es la primera línea en la lucha por el derecho a huelga, el salario y las condiciones laborales. El conflicto de las trabajadoras de UTA está lejos de terminar y son las trolebuseras, muchas de ellas madres y único sostén de su familia, quienes le ponen garra a la lucha. Y como vemos en el día del 5 de junio, van al frente en la pelea junto a sus compañeros de trabajo. Las empresas les quieren dar un aumento miserable de 8%. UTA Nacional tiene intervenida la seccional Córdoba. Sumado a la campaña de los grandes medios de comunicación en contra del elemental derecho a la huelga, los trabajadores y las trabajadoras del volante siguen en pie de guerra en defensa de sus derechos. Además del salario, los y las trabajadoras exigen un aumento de alrededor del 32%. Se enfrentan a la precarización, el mal estado de las unidades y la falta de las mismas por una mejor frecuencia de viajes. Cartonero. Docentes se solidarizan con la lucha. Desde docentes de base nos solidarizamos con todos ellos porque sabemos del trabajo precario, del no respeto al derecho a huelga y de la burocracia sindical que no representa y que entrega las luchas de los trabajadores. También sabemos cuando las patronales aprovechan cualquier situación para atacar nuestros bolsillos. En algunas escuelas privadas toman como excusa la falta de transporte y contra todo derecho laboral pretendían descontar el día a las y los compañeros que no fueron a trabajar y o exigirles que se manejen en taxis abonándoles de sus propios bolsillos. Nosotros no nos quejamos de los paros o cortes que realizan los trabajadores en defensa de sus derechos. Nos solidarizamos porque su lucha es nuestra lucha. Reiteramos nuestro apoyo a los y las choferes, en especial a las valerosas trolebuseras que se han puesto en primera línea de las manifestaciones por el triunfo de sus demandas. Ya te espera Magdalena, sin columnas en el ombligo, trabajador, trabajador, trabajador, que trabajas. Estás escuchando Universo Paralelo. Es necesario tener esa autonomía para la construcción de lo que nosotros entendemos es el poder popular, el poder del pueblo. Micro de trabajo. Cooperativo. Autogestivo. Y sin patrón. Universo Paralelo. La Caprichosa. 97.1. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre la grieta del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y rebelarse contra el poder. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuche, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subvierte el lenguaje, me quedrefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. 21 minutos pasaron de la hora 19 y seguimos adelante con este universo paralelo hasta las 20 en Radio La Caprichosa 97.1 acá en Tilcara, Jujuy. Y desde que nos enteramos con compañeras y compañeros de militancia feminista acá en La Quebrada que la existencia de este documental, que nos pusimos en campaña para contactar a quienes lo realizaron, estamos en comunicación telefónica con Hernán Martín, uno de los directores de un documental que se está estrenando ahora mismo sobre Romina Tejerina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, buenas noches ahí a todos. Bien, che, la verdad es que es como bastante nueva la noticia del documental. Se llama La Cena Blanca, ¿verdad? La Cena Blanca de Romina. Bien. Contanos cuándo nace la idea de filmar este documental, si anduvieron por acá, cómo fue la realización más o menos. Sé que estás con poco tiempo, así que no te quiero robar mucho rato. Sí, empezamos hace bastantes años. De entrada nos impactó el caso, nos pusimos a investigar y bueno, presentamos un proyecto al Instituto de Cine que, bueno, después de una serie de vueltas finalmente fue aprobado y empezamos el rodaje. Nosotros somos un grupo de cine militante, vos decías recién militantes, nos sorprendimos. Aclaro esto porque digo también es la explicación por la cual, bueno, nos llevó 7-8 años de trabajo esto, porque bueno, todos trabajamos de otras cosas, hacemos esto como con una convicción militante para tratar de aportar desde la realización audiovisual también a las luchas en curso, ¿no? Uh-huh. Y sí, estuvimos dos veces en Jujuy filmando. En una oportunidad fuimos a filmar todo lo que es la Cena Blanca. De entrada nos había impactado esa cuestión, ¿no? El hecho de que Romina decía que ella lo que más quería en su vida era tener su cena blanca y bueno, finalmente se le frustró el deseo, bueno, por la tragedia que le tocó vivir, ¿no? Uh-huh. Porque estaba presa. Y nos pareció interesante abordar la película desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, ¿cómo es la vida de las jóvenes, los jóvenes ahí en Jujuy? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus condicionantes, ¿no? Sociales, ideológicos, políticos. Así que bueno, fuimos en 2002 a firmar la Cena Blanca y nos sorprendimos gratamente porque realmente lo que pensábamos ir a buscarlo lo encontramos todo. Tal cual. Y bueno, eso nos ratificó esta línea de encarar la película desde ese lado, ¿no? Uh-huh. ¿A qué organización pertenecen que me decías que formaban parte de un espacio de militancia también? ¿En dónde nace, en qué organización nace la idea de este documental? Somos una organización de cine militante que ya tiene 15 años. Uh-huh. Estamos filmando desde 2001, más de 15. Y algunos de nosotros, yo particularmente, soy militante del Partido Obrero. Ahí va. Uh-huh. Bien, entonces nace la idea del documental, viajan dos veces a Jujuy. ¿Ya hicieron, no, el estreno en El Gumón? No, el estreno en El Gumón es este jueves. Ah, todavía no se vio entonces, en ninguna sola. Ah, yo estaba creída de que ya se había estrenado, mil disculpas. No. Uy, qué ganas de verlo. Estrenamos este jueves. Bien, ¿tienen pensado traerlo? Poder estrenar en Jujuy, sí. La verdad que nos encantaría. Después de estrenar acá, empezaremos un poco las averiguaciones, a ver si podemos conseguir alguna sala o algún espacio como para organizar no una, sino más de una proyección allá, ¿no? Y estaría bueno, acá es como un tema que nos atraviesa permanentemente, los casos uh-huh. como el de Romina, así que sería genial poder hacer algo. Bueno, creo que vamos a tener que ponernos en contacto por privado para dale, ver qué podamos genial. Hacer para sí, que puedan sí, venir. Si tienen un lugar, lo organizamos. Tal cual, sí, de una. Bueno, Hernán, entonces recién se va a estrenar este jueves y aún no saben qué gira van a hacer con el documental de Romina. Todavía no tienen planeado nada. ¿Cómo va a seguir todavía esto? Todavía no lo tenemos organizado, pero sin duda que vamos a girar por las provincias y Jujuy va a ser una prioridad. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo por este ratito de comunicación. Voy a pasar el audio del tráiler ahora y obviamente dale. El tema de León Gieco que le hizo a Romina allá lejos de hace tiempo. Y te uh-huh. agradezco un montón esta charla. Bueno, un abrazo, gracias Hernán. Gracias a ustedes. Un dale, abrazo. Nos vemos. Chao. Bien, escuchábamos a Hernán Martín, uno de los directores del documental que se está estrenando sobre Romina Tejerina. Escuchamos el tráiler de este documental que ojalá próximamente lo tengamos también acá en Jujuy. Es una esperanza de llegar, estoy vestida, estoy producida, sentirse como una princesa en ese momento. Las ilusiones que teníamos de la cena blanca. Me imaginaba como madre, pero no a esta edad. A los 15 años ya tuve mi primer bebé, yo estaba juntada. Las chicas hacían lo que yo llamo el signo del poncho. Se ponían el poncho en el mes de marzo, cursaban su embarazo con el poncho puesto, terminaba el embarazo y adiós. No hay que olvidarse de que ella en todo momento estuvo ocultando el embarazo para hacer su vida, es decir, para salir a divertirse. Yo entendí perfectamente lo que le había pasado a Romina. Fue una situación de locura en el momento del hecho, donde vio la cara del violador en el bebé. En sus ojos la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Santa preferida. salir a volar. En las rejas negras de muros y cadenas, rápido se quiere soltar. Somos paralelípedos, un universo distante, un universo paralelo. Y como en el universo paralelo no te queremos vender absolutamente nada, vamos a una tanda no comercial. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D.org. Sumate a la campaña 365D. Búscanos en internet, encontranos en los medios comunitarios. 365D. A negociar, dijo el patriarcado. ¿Vos estarías dispuesto a ceder algunas opresiones? Sí, enfatizó el capitalismo. El tema es cómo. ¿Cómo? Si eso es fácil, mirá. Descontrolamos el cuerpo, la vida y su sexualidad. Hacemos de su cuerpo una mercancía, las vendemos, las intercambiamos dentro de tu sistema y yo me encargo del resto. Hacemos de su cuerpo una mercancía. Igualmente no es tan fácil. Habría que pensar alguna forma para que nuestro pacto se mantenga. Solos no podemos. No te preocupes, la iglesia, el Estado y sus fuerzas, la familia, la justicia y los medios de comunicación están con nosotros. Solos no podemos. Ellos nos van a ayudar a naturalizar todos estos roles y prácticas. Después, solo queda hacer que la sociedad nos crea y si no responden, exacerbamos nuestros privilegios varoniles y las asesinamos. A la emoción, a la pasión, nadie la cuestiona. Universo paralelo. Se ha puesto y se ha cargado mucho las tintas últimamente con el tema y con frases comunes como sin libertad de prensa no hay democracia, lo cual constituye justamente la inversión de cómo se dan los hechos en la realidad. Sin democracia no hay libertad de prensa. Y necesito repetirlo, porque a fuerza de repetir este mensaje, las corporaciones mediáticas nos quieren hacer creer que lo que no sale en sus páginas no es democrático. Repito, la lucha para recuperar la democracia se dio en las calles, se dio con las abuelas de Plaza de Mayo, se dio con las marchas de la multipartidaria, se dio con las huelgas, se dio con la movilización de toda la sociedad. Gracias a esa lucha se recuperó la democracia y una vez recuperada la democracia hubo libertad de prensa. Nadie ignora que cuando hay regímenes totalitarios lo primero que hacen es abolir la libertad de expresión. Radio La Caprichosa 97.1. Rueda la rueda de una bicicleta. Rueda la rueda. Círculo que circula circulando. La rueda, rueda y toma velocidad la bicicleta. Los hombres del universo pedalean para que esa bicicleta ruede y tome velocidad. El problema, si es que solo es uno, es que la rueda es cuadrada. En esta parte del mundo, las ruedas cuadradas no ruedan. La deuda externa mata. ¿Te gustan más los hombres que las mujeres? En general dices, no. ¿De qué sexo sean? En realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar. Es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Universo Paralelo. Radio La Caprichosa. Alternativa. El conocimiento es poder. Armate. Si te vas a picar, mejor con jeringas piolas y no compartidas. Cada vez que te piques, descartá. Si te vas a tatuar, que la aguja te la abran en la cara. Si no lo hacen, son unos caretas. Son unos caretas. Si vas a donar sangre y no hay jeringas, no existen. Ese hospital no merece tu sangre. Además, todas las preguntas que te hacen previas a sacarte sangre no tienen que existir. Tu cuerpo es tuyo. No dejes que se metan en tu vida y no compartas jeringas. No compartas jeringas. Autoconvocados en defensa de los derechos humanos de los enfermos de SIDA. La sangre no se negocia. ¿Qué beneficios deja la explotación no convencional de gas y petróleo? Beneficios pocos. Las regalías son mínimas y los riesgos son enormes. Y el petróleo se necesita, pero ¿quién te garantiza que no se va a contaminar todo? ¿Beneficio del no convencional? No sé, supongo que la energía. En realidad se invierte más en seguir sacando petróleo que en buscar alternativas, y este método está muy cuestionado. Se prohibió en Francia y en un montón de lugares por la contaminación que dejaba. Hasta donde yo sé, esto es igual a la megaminería. En realidad el beneficio es para las empresas, nosotros nos van a dejar la contaminación. Creo que para las empresas, y seguro para los funcionarios que le abren las puertas. El fracking o fractura hidráulica utiliza gran cantidad de agua dulce a alta presión junto con miles de litros de químicos. Los riesgos de contaminación del agua, el aire y la tierra son muy altos. El gobierno y las empresas lo minimizan. Sin embargo, países como Francia y Bélgica han prohibido esta técnica de explotación. Muchas organizaciones queremos discutir el futuro de nuestro territorio. Con contaminación no hay progreso. Con saqueo no hay desarrollo. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. La mujer es como que es más empujadora, se quiere superar cada día. La mujer quiere progresar, la mujer quiere llegar lejos y es muy solidaria. Tenemos muchos ejemplos, las abuelas, las madres de Plaza de Mayo, para nosotros son un ejemplo y si ellas pudieron, ¿por qué nosotras no? Y las mujeres de aquí, que el día a día lo pasan bastante más difíciles a veces que los varones. El doble rol, la mujer siempre tiene que hacer más esfuerzo para vivir el día a día. Estoy orgullosa también de las mujeres que fueron secuestradas y desaparecidas durante esos años del terror y también en estos años con gobiernos constitucionales que bajo el gatillo fácil o la trata de personas también fueron hechas desaparecer realmente. Estoy hablando en nombre de las 14 mamás víctimas de trata que por primera vez en la Argentina nos juntamos porque solas nos tenían de burla, no nos recibían, no nos escuchaban, ni siquiera los diputados y senadores cuando hacían el borrador del tratamiento de la ley. Nosotros compartimos con ustedes la terrible discriminación de no tener palabra, de no tener voz propia para poder escribir nuestra historia. Nuestra lucha es por poder lograr una materno-paternidad más más unida. De tener un día en especial no cambia nada, sino que la lucha por los derechos y por las cosas que la mujer tiene que luchar en esta sociedad, o más que todo en los barrios, es marcar mucho el tema y el rol de nosotras, de mujeres luchadoras y villeras. Aparte de levantarnos todas las mañanas para salir a laburar, también tenemos que estar luchando por un montón de cosas en nuestros barrios, que tiene que ver con, más allá de la urbanización, sino con otras cosas también. Y donde quiero, independiente, yo nací, independiente, decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Esto es muy lindo, juntarse con otros barrios, con nuestros hermanos, con nuestra gente de la 21. La mujer es madre, la mujer sale a trabajar, alguna nos va bien, a otras mal. Para mí este día representa muchas cosas, porque si en el mundo no hubiera una mujer, no hay nada. Presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y hasta la victoria siempre. Hasta lucha, la victoria lucha, siempre. Lucha, lucha, lucha, lucha. Esta fue la tanda no comercial del universo paralelo. Porque ya bastantes sapos te hacen tragar en tu planeta Tierra. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si tenés alguna duda sobre tu sexualidad. Si el test te dio positivo y no sabes qué hacer. Si el preservativo se rompió. Si te encontrás frente a un embarazo inesperado. Te esperamos, te escuchamos. Podemos informarte sobre tu derecho a la interrupción legal de embarazo. Acércate a la Consejería en Salud Sexual Integral en el Hospital de Maimará. Lunes de 8 a 12 en el Salón de APS del Hospital de Maimará. Podemos ayudarte. Soy el tipo más rebelde de la tierra. Vení, te estoy esperando. Aquí no hay culpas ni penas. Vení, subite a mi vida. No existen límites, nena. Vení, subite a mi vida. No existen límites, nena. Un arma de un solo filo, una pasión sin dolor, tener siempre un desafío, como inventar o matar a Dios. El mundo es una pancarta en la que dice no, ya pasó. El mundo es una pancarta en la que dice no, ya pasó. No estoy viviendo la historia que vendrá, ni soy garante de una nueva sociedad. solo renuncio a vivir como Dios manda, porque nadie manda, ni siquiera yo. Una pollera en el pasto, gotitas de amanecer, una nariz en rocío, brindemos de nuevo, no existe el poder. Una nariz en rocío, brindemos de nuevo, no existe el poder. Vení, tiremos piedras, asumamos nuestra suerte. Si somos las barras bravas, inadaptados de siempre, que el mundo muerda mis labios, que el mundo muela tu vientre. Pasa, la puerta está abierta. No es vanidad, es orgía. No fuimos a cualquier parte y sigue siendo la vida. El cuerpo, un laboratorio, exceso y apología. El cuerpo, un laboratorio, exceso y apología. Tanda no comercial de la que volvimos y escuchamos Samba de mi escepticismo del conjunto Falopa, quien lleva ahí la voz es Pablo Marchetti. Tengo que mandar un saludo, tengo una muy fiel oyente que siempre me pide el programa para descargar, y está en la provincia de Buenos Aires, en Tandil, y es mi amiga La Gringa, que al son de la artesanía siempre está escuchando este programa. Por favor, mandame un saludo, por lo menos. Ahí la tenemos a La Gringa. Oh, que sos mi inspiración, sos mi compañía de taller. Ahí está, la Gringa, le dije que le iba a escrachar porque me está molestando el horario del programa para que le mande saludos. Eso te pasa por chulula, Gringa. No, mentira, mi amor. Un beso enorme. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, siempre escuchando este universo paralelo que sale todos los lunes 18:20 por Radio La Caprichosa. Ese tema de conjunto Falopa era para vos. Te quiero, Gringa. Vidalita, Vidalita, contra machitos cabrones. Muy politizadas, dice el titular de la nota que hace Marta Dillon para las 12 en Página 12. Hubo una vez un almuerzo de Mirtha Legrand en el que estuvo invitada la actriz y cantante Cecilia Rosetto, a quien la conductora casi centenaria del ciclo que lleva media vida animando quiso aleccionar para que calle sus opiniones políticas y así poder conseguir más trabajo en lo suyo. Rosetto, sin ninguna gana de ser disciplinada, respondió que le parecía muy triste la opinión, ya que a grandes estrellas que le hacían la felatio a los genocidas, nadie las cuestionaba. Y entonces fue que se la consagró la frase: estás muy politizada, demasiado, dijo la chiqui con cara de oler comida pasada, indignada frente a la poca ductilidad para la sumisión del artista. Esta semana apenas terminaba, la semana pasada apenas terminaba la marcha de Ni Una Menos, el comentario se actualizó a la voz de muchos conductores en todo tipo de ciclos y también en portales de noticias, y cómo no, en los comentarios indignados que suelen aparecer en los portales de noticias, sobre todo aquellos ligados a los grandes diarios argentinos. Un contrapunto en la pantalla de A24 el domingo a la tarde puede dar cuenta de cómo opera una denostación que, aún inaugurada hace una década por la conductora platinada, tiene una actualidad rampante. Había frente a cámara un hombre y una mujer llenando las largas horas del día no laborable con notas extensas sobre, por ejemplo, el semáforo para peatones que se pondría en el piso de algunas esquinas para que lo pudieran ver quienes cruzan mirando para abajo hacia la pantalla de su celular. Y cuando llegó el turno de reseñar la marcha del día anterior, él se encabritó y puso la frase muy politizada: así pierde su sentido, una causa que nos tiene que unir a todos se politizó. Ella también puso efusiva, pero para defenderse, para defender la movilización, aun cuando, siguiendo la línea del canal que la contrata, aceptó que el problema es que se defendió a Milagro Sala cuando eso no tenía nada que ver. El intercambio es interesante porque, aún con este último desafortunado comentario, habla de un entendimiento de la mujer de la complejidad de las demandas de la manifestación. Ella reivindicaba que se reclamara contra la desigualdad estructural de la situación de las mujeres, mientras él insistía en que hay cosas urgentes de ahora, que son los femicidios, lo otro es para conversar. Y me animo a decir que la enorme mayoría de las mujeres lo puede comprender, ya que esa desigualdad estructural nos pasa por el cuerpo, está escrito en nuestras experiencias de vida. Lo llamativo es que la politización de la marcha, o mejor, su adscripción a tal o cual partido político, fue una operación que expusieron los medios hegemónicos antes y después de la marcha. La Nación, por ejemplo, hizo una nota que se sostuvo largo tiempo en el portal web, en la que explicaba que las consignas no son compartidas por todas las organizadoras, sin aclarar a quienes se refería como organizadoras, pero sí separar cada consigna como si fueran distintos navíos en el mar de gente que no se tocaban unos con otros. Así, había quienes pedían por la legalización del aborto, quienes pedían por el fin de la brecha salarial, quienes acusaban a la justicia por la inacción frente a los femicidios y quienes pedían políticas públicas contra las violencias hacia las mujeres. Todo eso aclarando que en el escenario había militantes CAI de partidos de izquierda. Clarín, por su parte, eligió un título para la crónica principal sobre la manifestación Ni Una Menos, que elegía el hecho más minoritario de toda la jornada. Con globos negros y cintas violetas, la multitud marchó contra el machismo. Esos elementos fueron parte de la convocatoria al frente de los tribunales en Buenos Aires, de la que participaron algunas independientes, la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, encargada de hacer cumplir la ley 26.485 para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y el Frente Renovador. Una linda manera de entronizar el árbol que tapa todo lo demás, aunque apenas pudo ocultar la pésima elección del pequeño título que puso en tapa en la edición impresa del domingo y que hablaba de auge de femicidios, igual que si se estuviera refiriendo a la moda de los spinners en las escuelas, juguetito que es furor y que fue prohibido esta misma semana. En ambos diarios, la denostación al pedido de libertad de Milagro Sala tuvo un lugar principal, aunque cuando ese pedido, además de ser una causa del movimiento de mujeres, es clamor desde todos los organismos internacionales de derechos humanos, y también lo tuvo en ese extraño programa, en mitad de camino entre la lucha libre, la farándula y el debate político, que es Intratables, América TV, donde la acusación al colectivo Ni Una Menos por haber otra vez politizado el grito contra los femicidios, fue descarnado. Para oponer un contrapunto a esta corrupción, se invitó a Gabriela Arias Uriburu, conocida en los años 90 por su lucha para recuperar a sus hijos e hijas, a quienes el padre secuestró para llevarlos a Jordania. ¿Será que era necesario contraponer a una madre y no de las politizadas al reclamo colectivo para dar cuenta de lo que supone correcto y lo que no? Fue Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo y una de las voces que dieron vida al documento conjunto que se leyó al final de la multitudinaria manifestación del sábado pasado, la que terminó de cerrar el hilo conductor de esta forma de denostación a esta manera de salir a la calle y decir basta. Lo hizo en una mesa de debate en el marco del Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos. Cuando empezamos a dar vueltas a la plaza, al principio a las madres nos criticaban porque estábamos politizadas, y estos días, viendo la televisión, volví a escuchar lo mismo. Por eso agradezco a mis amigas feministas que me hayan invitado y que me hayan ayudado a tomar conciencia. ¿Cómo no agradecerle a ella ese recuerdo para que la memoria se engarce en los pasos del presente? Lo hizo a su manera Victoria Solano, una joven periodista colombiana que dio cuenta de qué manera el discurso único sobre el conflicto armado en su país había borrado el genocidio de las fuerzas políticas de izquierda y cómo a su generación se le había empujado a la despolitización a riesgo de dejar de existir de la forma más literal posible, y también de otras que pueden ser la falta de trabajo o la falta misma de voluntad política. A la salida de ese conversatorio, mientras esperaba el subte y peleaba todavía las palabras de Nora y de Victoria, mientras empezaban a rondarme estas primeras palabras, me detuve en las pantallas que sobre los andenes reproducen publicidad oficial. Nada, nada, nada que estuviera relacionado con la prevención de la violencia machista. Se pasaban, sí, campañas de vacunación, muy necesarias por cierto, en las que se veían niños y niñas embarazadas, algunos varones también, los menos, que acudían sonrientes a recibir sus vacunas. Y recordé, hasta no hace tanto, hubo en las estaciones de subte una campaña sobre violencia de género en las que siempre aparecía el rostro de una mujer doliente, lastimada, con los labios sellados. Es a lo que estamos acostumbrados, tanto que hasta parece natural que así sea como se comunique. Sin embargo, para alentar la vacunación no se muestran cuerpos estragados por la enfermedad. Entonces quedó claro, a las mujeres nos quieren víctimas, nos quieren en ese único lugar donde pueden sostenerse siempre la relación vertical entre quien sufre y se le puede dar ayuda. La politización, en cambio, esa que genera tanta tirria, es rebeldía, es atrevimiento por demandar la vida que queremos vivir y empezar a ensayarla. Y eso, evidentemente, es lo que resulta insoportable. Así que vayan sacando sus rosarios de mi cuerpo. Así que vayan sacando sus rosarios de mi cuerpo. ¿Qué es eso de andar mandando lo que yo puedo y no puedo? ¿Qué es eso de andar mandando lo que yo puedo y no puedo? Mi cuerpo es mío, bien mío, no hay evangelios adentro. Mi cuerpo es mío, bien mío, no hay evangelios adentro. Si querés que sea clara con las consignas que digo. Si querés que sea clara con las consignas que digo. Yo canto y te lo firmo, aborto libre y gratuito. Yo canto y te lo firmo, aborto libre y gratuito. ¡Hija! La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola. Si lo solo se juntara, la soledad queda sola. Si lo solo se juntara, la soledad queda sola. Lesa Humanidad escribe un artículo. Ah, no veo quién lo firma, pero es en cosecharroja.org y dice, identificaron 19 cuerpos en el Pozo de Vargas. 19 nombres nuevos fueron arrojados por el Pozo de Vargas en estos primeros 10 días de junio. 19 personas cuyas historias trataron de enterrar, quemar y tapar con escombros en lo que fuera un poco de agua. 19 vidas que trataron de desaparecer. Justamente la presencia del agua y el material sólido fue lo que permitió que se conserven mejor los restos, dijo este jueves en la sala de audiencias donde se realiza el juicio de la megacausa operativo Independencia, uno de los peritos que trabaja en la investigación en la inhumación clandestina, Pozo de Vargas. Muchos de esos hombres fueron conocidos en alguno de los 12 juicios por delitos de lesa humanidad que se vienen realizando en la provincia. Amigos y familiares cerraron cada declaración exigiendo y hasta suplicando saber dónde están. Esto es en la ciudad de La Plata. El silencio y la negación fue la respuesta. La identificación permite demostrarle a la sociedad que los crímenes que venimos hablando, que ese plan sistemático, fueron hechos concretos, dijo en una entrevista a este medio en octubre del 2016 Marta Rondoleto. En esa oportunidad se habían identificado los restos de su cuñada, Azucena Bermejo, y ese nombre se sumaba a los otros 3 miembros de su familia cuyo destino se había conocido meses antes. Hoy, 8 meses después, el juzgado informa que su padre, Pedro Rondoleto, también se encontraba en el Pozo de Vargas. Julio César Compopiano es otro de los nombres reconocidos que figuran en el listado proporcionado por el juzgado. Pirucha Compopiano, su madre, fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo en Tucumán y su búsqueda, junto a la de otras mujeres, se hizo bandera. Quienes recordaron a Julito en la sala de audiencias durante la megacausa Jefatura 2 Arsenales como el poeta sensible y comprometido. En ese mismo juicio, la esposa de Armando Archetti detalló cada gestión que hizo por encontrar al santiagueño con el que había decidido compartir su vida. Las historias de María Trinidad Iramain y de María Teresa Mori Sánchez se conocieron la primera semana de agosto del año 2013 en el juicio que condenaba a 34 de los 37 imputados. El mismo proceso donde se supo que el ex concripto Federico Adolfo Furt no volvió más después de haber ido a buscar su libreta de enrolamiento en el ex arsenal Miguel de Ascuénago, donde se escuchó hablar de Ángel Vicente Manfredi, cuyos restos fueron identificados recientemente en el Pozo de Vargas. Humberto Rubén Ponce, quien también figura en el listado, fue secuestrado en mayo de 1977. Su historia está vinculada a la del doctor Ángel Pizarello, con quien pudo trabajar codo a codo con su secretario. A estos nombres se suman los de Darío Ezequiel Arias, René Armando Castellano, Hugo Demetrio Castro, Alba Luz Consentino, Néstor Ubaldo Herrera, Félix Daniel López, Julio Antonio Martín, Ángel Alfonso Medina, Juan Carlos Trejo, Hugo Arnaldo Vega y Ricardo Alberto o Rolando de Jesús Piscuchilli. Los hermanos Pisculici fueron denunciados como desaparecidos en junio de 1976. Los restos óseos hallados desde el punto de vista genético no pueden ser identificados con precisión, según informan los peritos. Con estas 19 nuevas identificaciones se eleva a 105 el número de reaparecidos en el Pozo de Vargas, ese lugar donde todavía falta trabajo por hacer, donde los peritos se sumergen cada semana a la oscuridad más oscura para extraer restos. Restos que traen consigo el testimonio irrefutable de lo que pasó. Restos que acercan esa verdad que se sigue queriendo negar o justificar. Restos que ojalá restituyan algo de justicia o de paz para quienes quedaron preguntando dónde están. Y ya vamos cerrando este universo paralelo de hoy. Le agradezco muchísimo a Fernando Lozada de Mar del Plata por el espacio que nos en el que nos estuvo ayudando. También a el director de la película, el documental que se está estrenando esta semana sobre Romina Tejerina, Hernán Martín. Bueno, y gracias a todas y a todos por estar ahí. Hoy vine un poco con sueño. Hoy a la mañana estuvimos haciendo un taller sobre violencia simbólica en los medios de comunicación y la madrugada me tiene mal. Pero igual, bueno, creo que salió todo bastante bien. Hasta el lunes que viene a las 18 horas por Radio La Caprichosa de Tilcara, Jujuy, y para el mundo por www.caprichosafm.org. Esto es Universo Paralelo y nos encontramos de nuevo el lunes que viene. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar ahí. Tengo miedo. Me llora mi niño en la aurora. Salado es su despertar. El gallo recuerda la luz, el grillo raspa la oscuridad. No hay sombra, mi niña, en la aurora, acuno tu despertar. Entibia tu aliento mi voz, hilando la noche se va. Afuera el agua está sola, galopa en su manantial. Las aves inventan el sur, danzando en una espiral. Un rayo se inclina en la alcoba, mi niño te invita a saltar. El día asoma su color, mi niña te invita a saltar, mi niño te invita a saltar. Ay, que dos o tres besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma, chiquito, chiquita. Ay, que se escribe ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita. Ay, ay. una utopía, es tener un motivo para vivir. Los lunes, de 18 a 20 horas, por la 97.1. Tener una distopía es de una pasividad ante tu propia mediocridad que... Universo paralelo. Universo paralelo. Ese capricho de ser alternativa.